Carlos Quintero Confidencial. Con los primeros sorbos de la mañana. Ay, mi vaso de leche Claren. Exquisita leche. Yo por eso todas las mañanas me levanto con mi leche Claren. Y previene la osteoporosis, profesor. Y los guarapillos que vienen de afuera. Renunció la Muma Génico, una de las más activas, trabajadoras y eficientes funcionarias del despacho del gobernador, renunció la semana pasada y el viernes le fue aceptada la renuncia. Esto ha creado naturalmente un impacto muy grande en todos los sectores administrativos, políticos. Y empiezan pues las conjeturas, ¿por qué renunció la Muma? Ya que la Muma pues se había constituido en el brazo derecho del gobernador, en la confianza del gobernador, en la escudera, en fin, y sus actividades siempre enérgicas como ella, que la han caracterizado por su capacidad de trabajo, sobre todo su inteligencia. Nos pusimos a averiguar y resulta que la Muma se retira por prescripción médica. Si no me hubiera autorizado, no diría lo que voy a decir. La Muma sufre desde hace mucho tiempo de lupus, una enfermedad que la ha acompañado desde muy joven. Pero los altos niveles de estrés, la actividad febril intensa le ha ordenado, le ha causado tales daños que los médicos le han ordenado perentoriamente que tiene que retirarse de actividades que le causen estrés como esa y que por lo tanto su enfermedad es incompatible con esas, con las actividades que venía desarrollando. Además, ella va a seguir estudiando su carrera de abogada, que ha dejado ya casi al finalizar, la tenía congelada, y ahora reactiva su actividad como estudiante de derecho. Pero vamos a llamarla para que sea ella la que nos diga y a la vez le diga a los oyentes las causas de su despido, como la he manifestado en este momento. Pero mientras ella no contesta, hay otro hecho de gran impacto político, no solo en Colombia, sino en el Cesar. Se trata de una violenta, así como su nombre lo indica, violenta columna que Sergio Araújo escribió en Quién y Qué la semana pasada. Esa columna, que comienza prácticamente diciéndole al presidente Uribe, apártese que no es con usted, y le reconoce a Uribe sus dotes de líder y de caudillo, y hace una apología a los caudillos, pero la columna va dirigida violentamente contra Paquito Santos. ¿Y qué dice Sergio Araújo? Yo les voy a leer aparte de esa columna más adelante, búsquemela por ahí, profesor, en Quién y Qué, pero en pocas palabras le dice, primero, que es un cocainómano, que consume cocaína como un loco y que le consta porque sus propios ojos lo han visto. Que estas afirmaciones es para descalificarlo naturalmente como candidato a la presidencia. Además, le dice incapaz, inepto, y pide que, para ahorrarse líos judiciales, se sometan públicamente por televisión a la prueba del polígrafo, a ver, y que se hagan 5 preguntas cada uno, a ver quién dice la verdad o la mentira. Además de arremeter contra él, le dice que tiene un íntimo amigo con que hace fiestas íntimas, llamado, es apellido Salcedo Barranquillero. Pero lo grave de esa acusación es que este señor Salcedo es un íntimo amigo también de la rectora o rectora de la Universidad Autónoma, Silvia Goethe, la que está vinculada con los crímenes de los familiares de su esposo, que disputaban pues la dirección de esa universidad y que hoy se encuentra llamado a juicio por asesinato, detenida en la cárcel de mujeres en Bogotá, el Buen Pastor. Las razones que explica él para descalificar a Paquito Santos como candidato son las de, además de ser un traidor y haber utilizado una carta que le exigió a Elías Ochoa para que señalara a su padre y a su hermano de secuestradores, y esa carta la hizo llevar, la entregó personalmente a unos magistrados que estaban de la sala penal de la corte, que estaban en vacaciones judiciales, para que arremetieran y mandaran y condujeran a su padre a la cárcel y a su hermano Alvarito Araújo Castro. Además, las razones que explica para que hiciera eso era porque Conchi, que era, ejercía como ministra de Relaciones Exteriores, o sea, canciller de la República, no se prestó para que él continuara, como lo hacía con los otros cancilleres, de tener a la Cancillería como una bolsa de empleo. Al cerrársele esa bolsa que tenía a su disposición por orden y por consulta previa que hizo la cancillera al presidente Uribe, y le dijo, proceda usted con plena autonomía, pues esto trajo como consecuencia la persecución de Paquito contra su compañera, prácticamente de gabinete, a la que tuvo que renunciar, así el presidente de la República del momento no se lo haya exigido. En todo caso, Sergio le recomienda al presidente Uribe que no se le ocurra en ningún momento, que qué error tan grande haber puesto a Paquito Santos entre los candidatos uribistas, y termina diciendo que uno se puede equivocar con un santo, pero con dos santos es un error garrafal. Pero ahí ya lo tienes en la... Sí, aquí está, profesor, la columna. Pero antes tenemos a la Muma Génico. Muy amablemente la hemos llamado para que nos ha contestado. Muma, buenos días. Buen día, Carlos. Buen día a toda la mesa de trabajo y a todos los radioescuchas de Maravilla Informa. Bueno, la llamamos porque realmente nos ha caído de sorpresa su renuncia, y queríamos saber de viva voz cuáles fueron las causas de esa renuncia, no esperada por los oyentes y por el pueblo del Cesar. Bueno, Carlos, pues es lo que manifestaste. Efectivamente, por motivos de salud, me veo en la necesidad de retirarme del cargo que desempeñaba, pero no por ello del proyecto político del gobernador Luis Alberto Monsalvo. Eso sí, quiero ser muy clara en eso. A veces uno quiere exigirle al más de lo que puede dar. Fue mi caso. No fue por orden médica, pero sí por recomendación médica. Y bueno, me sentí, estaba entre la espada y la pared, como quien dice, y tuve que hacerlo, pero bien dijiste, Carlos, con toda la ilusión y con todas las ganas de seguir apoyando al gobernador Luis Alberto Monsalvo desde donde sea. Porque cuando uno cree en un proyecto político y en una persona como Luis Alberto Monsalvo, trabaja desde donde sea. No hace falta un cargo. Y así lo seguiré haciendo. Confío y creo firmemente en él. Desde mi papá para abajo creímos en él desde su primer puesto, cargo público, que fue en la Cámara de Representantes. Es un muchacho, lo mejor que le ha pasado al César. Y seguimos a salvo, y seguimos en el gobierno de la prosperidad a salvo desde afuera como ciudadanos, apoyando en todo lo que sea para bien del César. Bueno, Muma, en todo caso, la van a extrañar mucho en la gobernación y en sus giras, siempre acompañando al gobernador. Muy amable y muy gentil por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Feliz día. Bueno, seguimos con el tema, pero no me haga señas porque me desconcentra Quique. Le voy a leer una parte de esta columna que dice así. Pero el uribismo es un movimiento de caudillo cuyo liderazgo está atascado en el cepo constitucional de la no reelección. Por eso es tan importante que su caudal se encauce hacia el Senado, encabezando una lista cerrada para hacer oposición y volverse opción con el Senado y no simplemente desde el Senado. Esto le recomienda serio a Álvaro Uribe. Sin embargo, paralelamente desde otro liderazgo en construcción, alguien del uribismo debe perfilarse como opción presidencial. Si Noemí no se hubiera desesperado, viendo la campaña pasada como su última oportunidad, ella habría sido la mejor carta, es decir, la mejor carta del uribismo. Hay que preguntarle a Noemí qué es lo que piensa de Uribe. Sobre todo porque fue la única que le dijo a Uribe y a todos los hipnotizados lo que vendría con Juan Manuel Santos. Pero no tuvo serenidad y quemó sus naves. Otro heredero natural sería André Felipe Arias, hoy a puertas de ser condenado y preso desde hace 2 años. Especialmente, dice Sergio, porque lo tendrán que absolver por falta de pruebas. Es un pronóstico que hace el jurista Araújo. Uno creería que después de ese carcelazo infame debería alzarse como un ave fénix, pero el procurador se apresuró a inhabilitarlo y tampoco puede. Es decir, otro descartado, pero ya por culpa de su aliado, el procurador. Por eso Uribe echó a andar el tema de la precandidatura uribista y enseguida se postularon Carlos Holmes, Oscar Iván, Juan Carlos Vélez y Francisco Santos, animados por sus propias barras. Para sorpresa de muchos, me incluyo, no fue la gran capacidad oratoria ni la sólida estructura de economista de Zuluaga ni el completísimo perfil de estadista experimentado de Trujillo ni la identidad paisa y la lealtad congresional de Vélez, sino la capacidad mediática y comunicacional de Santos, la que ha venido encauzando la corriente mayoritaria de opinión dentro del uribismo. Más adelante, dice él, y voy a hacer las veces de Noemí, Francisco fue un out boy de los Santos y dio muchos dolores de cabeza a su familia. Sin embargo, ese perfil caricaturesco siempre pareció inofensivo y se le permitió aventurar en todas las áreas, porque aunque era químicamente imprudente, su figura, su voz y cierto sesgo de bufón inofensivo le daban licencia para ser una especie de sincerote con gracia, respaldado por la familia más poderosa de las últimas 5 décadas en Colombia. Y así fue hasta que Uribe lo puso de vicepresidente. Ahí todo cambió. Francisco se dedicó a colmar el espacio diplomático internacional mientras Uribe se consagró al frente interno. Su despacho era una cancillería paralela y el Ministerio de Relaciones Exteriores funcionaba acompasado con la vicepresidencia, pero cuando nombraron a la canciller María Consuelo Araújo, asediada por hojas de vida y llamadas, pidió instrucciones a Uribe sobre si sería menester atender las instrucciones del vice contra su criterio en términos de hacer lo correcto. La respuesta del presidente fue clara. Usted es la canciller y solo debe hacer lo que estime legal y prudente. Ahí dice Sergio que ahí fue Troya. Francisco, que había sido huésped de la casa de María Consuelo Araújo y amigo de Álvaro, su hermano senador, desató la más feroz campaña contra la canciller de su mismo gobierno, hasta llegar a pedir una controvertida carta personal a un tercero que entregó en la mano a un magistrado de la Corte Suprema durante vacaciones judiciales. Documento con el cual la Corte, enfrentada al Uribe, aprovechó para iniciar un proceso sin pruebas distintas que sirvió para encarcelar al padre y al hermano de la canciller del presidente Uribe. Pues miren lo que dice más adelante. Aquí, ostentación, bueno. Nada puedo probar todo esto. Aquí dice. Francisco Santos siguió intentando cabestrear la política internacional con los siguientes cancilleres, a su estilo, mientras ejercía un costoso y circense protagonismo paralelo de hotel en hotel por Colombia y el mundo entero, desbocado en escandalosas fiestas a puerta cerrada con personajes femeninos y masculinos de todas las pelambres, siempre con Gustavo Salcedo, su enigmático íntimo amigo barranquillero, cuya ostentación bien valdría la pena investigar. Nada puedo probar de todo esto, aunque lo hubiera visto aspirando coca con mis propios ojos. Repito, nada puedo probar de todo esto, aunque lo hubiera visto aspirando coca con mis propios ojos. Es decir, en el uribismo hay de todo, hasta cocainómano. Pero eso es muy fácil. La prueba no es polígrafo, sino, ¿cómo se llama eso? ¿No? La prueba de en la nariz. En la nariz, claro. ¿Cómo si, se hace? Esa, eso no se puede borrar. Sí, claro. Para nada, entonces. Y también la sangre, profesor. Debe, y la sangre se puede someter perfectamente a ver si vamos a tener un candidato adicto a la cocaína para luego hacer campaña contra la droga. Bueno, solo puedo atestiguarlo, porque yo, al igual que mis hermanos traicionados, le conozco desde los 80, cuando llegó a casa en Valledupar, sumado a la comparsa de admiradores que visitaban a nuestro amigo y huésped Gabriel García Márquez. Bueno, otra de las acusaciones de Sergio dice que el oficial de policía que dirigió un esquema de seguridad sabe sobre sus francachelas bochornosas, es decir, que ya está pidiendo testigos, aunque todo el que lo conoce comprende que este irresponsable redomado no debe llegar a ser presidente de Colombia, porque nos hará concluir que Juan Manuel es una especie de Alberto Lleras en comparación con lo que él sería. Como supongo que querrá denunciarme por injuria y calumnia, propongo que ahorremos costos judiciales y en televisión nos pongamos ambos un polígrafo, de modo que cada cual le haga 5 preguntas al otro, a ver quién miente. También sé que Salud, me refiero a Salud Hernández, debe ser, sí, su muñeca de ventrílocuo. Debe ser Salud Hernández. Claro, volverá a vomitarme. Y que si es presidente me tocará asilarme. Pero no puedo callar sobre lo que conozco. El peor error de Uribe sería poner en manos de Paquito el caudal electoral que Colombia ya entregó por sus señas a Juan Manuel. Uno tiene derecho a equivocarse una vez con un Santos, pero no dos veces con dos Santos. Así termina la columna de Sergio Araújo. Dura. ¿En quién y qué? No, dura. Es un prontuario que le monta a Pacho Santos, que tiene que salir dentro del propio movimiento. Es una bomba que esto del uribismo. Porque si hubiese escrito eso, no un militante feroz del uribismo como Sergio, hubiesen dicho que era una calumnia criminal. Vamos a comerciales.